Página 188, las siete jovencitas. Claro que mi alegría no era completa en lo que atañe a las virtudes intelectuales. Contenía elementos de su inteligencia animal que posiblemente allí, en esa zona azul, no serían tolerados. Simultáneamente me reconfortaba la presencia del palacete, con sus galerías abiertas y las especies de bosquecillos que, formando manchas circulares, permitían colocarse respecto al paisaje de manera decorativa sin desentonar con él. Y aunque andaba, como dije, erguido pero retrasando el momento de llegada, no llevaba gran cosa. Esto, en vez de alarmarme como me hubiera ocurrido en circunstancias terrenas, me alegraba. Evidentemente estaba satisfecho y además asombrado de poder estarlo. Hacía mucho tiempo que ignoraba un tanto tal estado de ingenua alegría, festividad espiritual y animal. Mis sentidos entraron en un estado de sensibilidad tan supernatural que involuntariamente escuchaba la música de la hierba. Bajo los pies desnudos la sentía deslizarse rozando la tierra con ondulación de aire espeso. A su vez, la música de los bosquecillos tenía notas graves, tañidos de cacharros de cobre, de manera que el sentimiento de religiosidad que naciera en mí o en cualquier otro visitante no pudiera ser excesivo, sino ligeramente serio y adecuado a la coloración nocturna que arreposaba todo. De pronto resolví detenerme, no porque estuviera fatigado, sino porque maliciosamente pensé que más me convenía retrasarme. Sentándome en un barco de piedra, di la espalda oblicuamente al palacete. Un agradecimiento extraordinario brotaba de mí hacia el misterioso protector que me había encaminado hacia esa espesura mágica, donde yo distinguía formas de arquitectura terrestre. Estas eran simples apariencias, ya que en el país de los espíritus no son necesarios los palacios. Si ellos existen, son únicamente sombras destinadas a decorar la perspectiva y a dejar ligado al visitante reciente por un cordón de belleza y a su patria planetaria. Yo no necesitaba nada más que aquel respaldar del granito. Me era suficiente la paz aplomando mi cuerpo en el banco de piedra, la quietud de la noche, la música que al ras de tierra ondulaba sin mezclarse nunca a los tonos bajos de los bosques de frente redondeado, y donde se sucedían y se superponían las notas de los árboles con tal simetría que un oído mucho más aguzado que el mío hubiera podido discernir entre el sonido del abeto y el del ciprés o la retama. Y mientras despierto dormitaba de esa manera, en el intervalo de uno de aquellos parpadeos que separan el ensueño del sueño físico, vi avanzar hacia mí y con rápidos pasos un pajecillo con calzas acuchilladas y jubón de gorguera. Mucho antes de llegar se quitó graciosamente el bonete y haciéndome una reverencia que lo dobló en medio arco, me dijo una vez erguido: «Vengo, muy alto señor, en nombre de mis señoras, y mis señoras quieren verte, y dícenme que te diga que entres con sosiego en el jardín divino, que nada malo te ha de acontecer, y sí que te harán feliz en la medida que tú mismo lo deseas». Dijo esto de un tirón, como personaje de comedia antigua, que ni el estilo lo desmentía. Tras otra reverencia se cubrió con su cintoso bonete y echó a correr. Y yo ya no lo vi más, pero me quedé quieto, asaetado por escrúpulos y recelos. ¿Cómo me recibirían las almas que me esperaban? ¿Me reprocharían el suicidio del marinero y el abandono del boxeador negro? A mis escrúpulos se mezclaba cierta envidia terrestre. Yo, en aquel instante, uno de los pocos de mi vida, aspiraba a ser perfecto como ellas, y tenía conciencia de no serlo. Hubiera querido aparecer ante la jovencita sin tener que arrepentirme de un solo gesto, de una sola falta de delicadeza. Sin embargo, ante las desconocidas únicamente podía salvarme algo que no podía precisar con exactitud. A pesar de mi afán de análisis del delirio, porque no queda duda que estaba delirando. Sí, yo llevaba en mí alguna virtud inclasificable que, a pesar de su potencia, me hacía sufrir. Algunas almas aguardaban mi llegada y me sentía indigno de ello, pero al mismo tiempo merecedor de aquella prometida fiesta encantada. La verdad es que me resultaban un secreto los méritos por los que yo sería acogido tan afectuosamente. No podía desprenderme de mi naturaleza terrestre. Me sentía hostil hacia alguien, allí. No hostil, le tenía envidia. Envidiaba profundamente la belleza de esas almas dispuestas a acogerme amablemente y me arrepentía de mi debilidad. Deseaba presentarme como hombre a quien toda fuerza le está sometida por ser el mejor. De pronto, siete almas se desprendieron de la escalinata. Sus voces cristalinas, entre el grave tono de los bosquecillos redondos y el ondular del viento espeso a ras del suelo, ponían en el aire murmullo de gorjeo. Oí que exclamaban: «Ha llegado nuestro amigo». Ha llegado nuestro amigo. Avanzaban destacándose en el fondo de azul de la noche redondeadas las floridas cabezas por las largas cabelleras. Las vestiduras, pegadas a sus rodillas por la presión del viento, trazaban en el aire siete campanas de colores suaves. Yo no podía apreciar el efecto de los matices ondulantes, arrebatado por el encanto de sus rostros, y en cada una de ellas reconocía una expresión de juventud y gravedad distinta. La generosidad con que me acogían me entristecía. A pocos pasos del banco de piedra se detuvieron. Ahora las siete hadas, de pie en semicírculo, sonreían sin mirarse entre sí, como si las asombrara mi conducta tan poco efusiva. Mi situación era naturalmente violenta. Siete jovencitas inspeccionándome el semblante y yo de pie ante ellas, inclinando la cabeza y desviando la mirada hacia la que era la última, a la izquierda. Pero cada una me observaba con tan particular afecto que yo no hubiera experimentado ninguna dificultad en hablar confidencialmente con cualquiera de ellas. Mas no se me ocurría qué decirles, viéndolas así reunidas, y continuaba callado. Entonces las siete exclamaron nuevamente y con voces tan graduadas que parecían pertenecer a un coro: «Este es nuestro gran amigo y ha llegado cuando menos lo esperábamos». En aquel mismo instante experimenté tal cansancio que retrocediendo me dejé caer en el banco de piedra. Apoyé una mano en el respaldar de piedra y la frente en el antebrazo. Ellas me rodearon con pasos danzarines y cuando levanté la cabeza, las siete se agrupaban en torno mío. Yo las miraba y el silencio que aguardaban me hacía mucho bien. De igual modo, esa claridad azulada en la cual flotaban las cúpulas de los árboles destellando verdes de gema metálica. Estaba seguro, además, que de hablar, mi áspera y desagradable voz humana hubiera resonado allí, como rayadura de acero en una placa de vidrio. Decidido a no hablar, me deleité en observar más de cerca aquellos rostros finos y los rizos que les caían en torno de las gargantas y los puros ojos almendrados con largas pestañas que se entornaban pensativas. Y yo no acertaba a preferir si detener mis ojos en la rubia, cuya túnica violácea rodeaba de un halo celestial su carne alabastrina, o si en la morena, cuya vestidura color rosa tornaba más luminosa su epidermis de plata. Y las siete, pasando un brazo sobre mi cuello, aguardaban un silencio mirándome fijamente, como si hubieran sido mis hermanas, y yo únicamente sentía un gran deseo de llorar y llamarlas hermanas mías, y no decir más nada y morir así para siempre. Una de ellas se apartó de pronto del grupo y mirándome me hizo una gran inclinación. Y como yo no soy un grosero, me puse de pie y también la reverencié, llevándome la mano al pecho. Enseguida las siete se inclinaron y yo repetí la salema. Y entonces la quinta, que tenía los cabellos como muescas de azabache, volvió a inclinarse y extendiendo una mano me alcanzó un violín. Después que hubo hecho esto, se reunió a las compañeras y las siete tornaron a arquear otra reverencia y yo les correspondí con mi violín en la mano, estupefacto de hecho porque no conocía música e incluso ignoraba cómo se esgrime el arco y se coloca la caja en el hombro. Y ahora que recuerdo, creo que yo estaba muy bien con mi uniforme de capitán de corbeta. Mas ellas me contemplaban con tanta insistencia y yo bebía tan ávidamente la amabilidad brillante en el fondo de sus muy preciosos ojos que comprendí que debía tocar. El sudor brotaba copiosamente de mi frente, pero debía tocar. Me resolví, apoyé el arco en las cuerdas y el temblor de mi pulso se transmitió a las crines que arrancaron un módulo largo. Y simultáneamente las siete se llevaron las manos al pecho. Me olvidé de mí mismo. Adivinaba mi papel. Apoyé decididamente el instrumento en el hombro. Hice temblar el arco tres veces. Una magia desconocida guiaba mis dedos. Luego me detuve completamente dueño de mí mismo. ¿Qué era lo que quería expresar para ella, las siete jovencitas? Las miré sonriendo por primera vez. Interpreté el sentido efusivo de las palabras con las que me recibieron. Ha llegado nuestro amigo. Claro que yo era amigo de ellas y de sus almas y de sus sueños. Ese sentimiento lo cantaría en el violín. Mi amistad perfecta, mi alegría flamante, una alborada de desinterés y cierta noche de melancolía plateada. Oprimí el mango entre mis dedos y me lancé decididamente. Fue primero un trino suspendido, fragmentado en tres tiempos, como el de un pájaro que no se atreve a cantar a pesar de ser dueño de su voz, sin tener la certeza que hay otro pájaro en la espesura que contestará a su canto. Después fue un gorjeo más alto con tonos de oro, caliente, y reincidí como si el llamado al otro pájaro solicitara correspondencia. Mas el silencio en la espesura era rico de densidad y comprendí que no había que esperar más. Las siete jovencitas se habían apiñado junto a un árbol y con una mano en el oído esperaban ávidas y cautas, por lo que necesité recurrir al encanto del agua. El violín chasqueó un golpe de cascada en las breñas y el impulso agitado de las ondulaciones se transformó en una linfa larga y fina cuyos meandros trazaba el arco con facilidad asombrosa. Luego, me desligué de los elementos naturales, cantaba mi propia alma. Era un trino largo, quizás una queja remota, pero disgustado por la reminiscencia la abandoné para recurrir a los sonidos cantarinos, una serie arpegiada de trémolos de plata, y así, como la impaciencia de una garganta de cristal se atora en su propia riqueza. Así, densos, superpuestos en polígonos como los que forman los haces del cabello trenzado, surgieron tres sonidos únicos. Cual tres médulas, verde, roja y azul, se elevaban en la noche hasta cierta altura para quebrantarse en un mirasol de gotas irisadas, vertiginoso temblequear del arco y arañar de los dedos. De pronto las siete jovencitas se cimbraron sobre su cintura, levantaron una rodilla y siete pies en el aire, iniciaron al compás de una danza, acompañada rítmicamente de ligeros movimientos de cabeza. me arrojé de lleno en un compás de oro y plata, solicitación de fuerzas contrarias que terminaban por coordinarse en una melodía que tenía la misma gracia que la inclinación de las siete cabezas sobre el hombro en un abandono femenino. Rápidamente subí de tono, convertí el módulo espeso en una sucesión de saetas y tácitamente tres de las jovencitas se apartaron hacia un costado, otras tres hacia otro extremo de la gran galería y una quedó en el centro girando. Las notas arrancadas a mi violín subían como saetas, pizzicato que la solista aislada acompañaba con ágiles saltos en las puntas de sus pies. Los sonidos, llegando a cierta altura, caían como gotas de agua y los trípticos de danzarinas se elevaban sobre sus talones para luego inclinarse con el cuello extendido hacia adelante. Sus seis pies derechos zigzagueaban en el aire una concéntrica agitación de agua y la solista, girando sobre sí misma como una peonza, intentaba lentos vuelos que sus dos brazos postraban como los de un ave que tiene las alas rotas. Ya no tenía miedo. Bruscamente interrumpí los staccati para iniciar un campanilleo brusco, horizontal. Ellas, semejantes a estelas faraónicas, el mentón paralelo al hombro izquierdo y los brazos en ángulo recto, avanzaban unas veces hacia la derecha y otras hacia la izquierda. Confiado en mí mismo, inicié una melodía de sonidos curvados, como las muescas de una elíptica, que una vez en el avance lateral las hacían girar con el pie entornado hacia la derecha y otra hacia la izquierda, pero tan rápidamente que las notas parecían alternativos golpes de martillo en un yunque de plata y otro de oro. Quería superarme. Las inmovilicé con un silencio en la actitud total de la danza, posición que era de las siete, tiesas sobre sus pies tiesos, y vertiginosamente imaginé el canto de una alegría pura, el poema de la felicidad recuperada, canto que puede esperarse con los brazos elevados al firmamento y los pies castigando el suelo, y rápidamente desgrané tres sones graves de atención. Las siete me miraron, luego cambié de idea, quería estar solo, cantar mi exclusiva alegría, regalársela a una de ellas, sin que ellas, con la fatiga de sus cuerpos ondulantes, de sus manos ritmadas, de sus ágiles piernas, me embriagaran de voluptuosidad. Y entonces les hice, con el arco, entre el espacio de dos sonidos, una señal. La noche tibia y azulada continuaba flotando sobre los bosquecillos redondeados. Hacia el oeste el cielo adquiría un verdor de esmeralda purísimo. Escasas estrellas encendían sus antorchas de aluminio. Las siete hadas se dejaron caer al pie de un mármol. Tomándose las rodillas entre las manos, las que apoyaban las espaldas en el árbol, y recostadas a sus pies las cuatro restantes. Estas apoyaban una mejilla y la sien en la mano. Con el codo clavado en la hierba se dispusieron a escucharme. Resuelto a cantar la hambrienta sed de altura que había padecido, comencé con un gemido subterráneo. Zumbido de viento que se trunca y escapa por las angulosas oscuridades de una mina de carbón. El zumbido avanzaba vertiginosamente hacia su explosión, tornándose grave como si pasara por los tubos de un órgano ondulado. En un creyendo de tempestad aparecía el debate del alma en su lucha despiadada con los monstruos del bosque de la vida. Cada nota chillona parecía tajada por un bisturí. Los dos acordes sangraban fragorosos. La estructura de aquella gran composición se arremolinaba como el viento bajo los puentes, estratificándose verticalmente en grandes árboles de sonidos, hasta que al final la superposición de tonos alcanzaba el tumulto de la tempestad. Esa masa bronca de voces pareció de pronto ser cortada a ras por una filosísima navaja. Las notas quedaron niveladas. De la superficie oscura y triste se desprendió entre abovedamientos de silencio una vocecita cristalina. Cobraba fluidez a medida que se acentuaba. Se atornillaba sobre sí misma como si proyectara en una tensión de resorte el próximo temblar de un címbalo de bronce y entonces vacilé temeroso. ¿Llegaría esa nota a escalar el cielo? Le imprimí mayor violencia al arco. Fue como si rasgara un catedralesco cubo de cristal. Me atreví e insistí. Los sonidos crujían ahora el resquebrajamiento de un inmenso paralelepípedo de cristal, cada vez más rápidamente, hasta que quedaron colocados en la clave más alta. La primavera surgía en mi instrumento. Cada nota de vidrio, de hierro, de cobre o de plata batía un orgasmo en flor, una abertura de ramajes morenos en lo azul de nácar del espacio, una curvatura de vergeles verdes. Súbitamente se me llenaron los ojos de sueño, los tendones de los brazos de reumatismo. No podía sostener las manos. Ellas, las siete hadas, se pusieron de pie y me miraron sonriendo. Sentía que caía. Iban a tomarme en sus brazos cuando en cada uno de aquellos queridos rostros vi pintarse el espanto. Nunca olvidaré la lentitud con que volví el rostro y cómo espié con el rabillo del ojo. ¿Quién provocaba nuestro espanto? Era un orangután que se adelantaba dando saltos de sapo, revestido de una dalmática de seda negra enyesada. Lo seguían una califa de estropeados pavorosos, cráneos como melones perpendiculares, ojos tuertos y narices en caballete, trompeta o romas. Algunos se apoyaban por el sobaco en muletas, arrastrando patas vendadas, y otros avanzaban dando saltos sobre sus muñones y la palma de las manos. Entre la tropilla se oía el ronquido bestial de un cerdo cabezudo y cegatón, atraillado por una vieja que traía la cabeza envuelta en un pañuelo atado en forma de embudo. Un chico gordo, en mangas de camiseta, mostraba su jeta lívida y leonina. De pronto, de entre esa terrorífica chusma, escapó el alarido amarillo de una trompeta. Un cojo redobló los palillos en el parche de su tambor, y cuando un viejo, con una anteojera de charol sobre un ojo, se desprendió del grupo tumefacto, una voz entre las jovencitas exclamó: «¡Huyamos, es el rey leproso!». Y yo, a pesar de mi uniforme de capitán de corbeta, eché a correr desesperadamente. Fin.